mensaje bonito. Foto de ropa interior, la baby es superior. La quiero infinito. Me provoca cuando tiene ganas, juega con mi mente. Y lo que nunca me quito. Baby, tú me das buena suerte. Qué lindo es verte, hacerte lo rico. Quiero verte cuando despierte. Me tienes adicto, termino y repito. Baby, todos quieren tenerte, pero yo soy tu favorito. No tenemos nada, pero le encanta que me la coma. Si le llamo conmigo se escapa. Yo soy el que la lleva a la luna. No tenemos nada, pero le encanta que me la coma. Si la llamo conmigo se escapa. Yo soy el que la lleva a la luna. Ella quiere que se lo haga desde que amanezca. Y yo la complazco porque ella es mi muñeca. El alcohol, la hierba y pastilla ella mezcla. Bajo los efectos quiere que le prometa que solo voy a estar para ella. Quiere que yo la lleve a la luna y los diamantes que parecen estrellas. Tú y yo en un bote y par de botellas. Toditos mil me miran cuando salgo con ella. No somos nada, pero siempre pide más. Será porque se lo hago como si fuera el ideal. Y esto no es amor real y no hay nada formal. Pero yo sé que a la amiga ella le va a informar. ¿Cómo se lo hago? Yo la tuve en San Juan y amanecí en Santiago. Ella se soltó con solamente par de tragos. Prendiendo los blones mientras las luces apago. Tranquila, yo pago. Y si no tenemos nada, pero le encanta que me la coma. Si le llamo conmigo se escapa. Yo soy el que la lleva a la luna. No tenemos nada, pero le encanta que me la coma. Si le llamo conmigo se escapa. Yo soy el que la lleva a la luna. Amante por accidente, porque lo quiso la suerte. Baba, qué bendición fue conocerte. No me canso de darte, ni tampoco de verte. Me pregunto por qué no te vi antes. No dañaste mi mente. Te fuiste que me pusiste. Maquinar maldades se suele pasarte. Es fácil me amarrarte. Me dejas sin que decirte, pero con muchas ganas de meterte. Si pa' ella no le digo no, no, no, no. ¿Cómo me la niego si igual me envolvió? Quédate esta noche, beba, quédate. Que un ratito no va a ser suficiente. No tenemos nada, pero le encanta que me la coma. Si la llamo conmigo se escapa. Yo soy el que la lleva a la luna. No tenemos nada, pero le encanta que me la coma. Si la llamo conmigo se escapa. Yo soy el que la lleva a la luna. Ey, Mike Towers, baby. Mike Towers. El Young King. Junto al nene la amenaza. R.D. y P.R. Una familia. Young Kings, baby. Mikael Lincoln. Yeah, yeah. El Farah on, nigga. Get the flow. One World Music. White House, baby.